Amables oyentes, mucha gente cree que al ver sobre un templo el cartel que dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se encuentra ante una iglesia cristiana o ante una forma del cristianismo. Pero en estas pláticas queremos aclarar quiénes son los mormones. Lo haremos con el mayor respeto para su posición, para sus convicciones, pero también queremos señalar las diferencias que separan a los mormones del cristianismo auténtico tal cual está revelado en la Biblia, en la Sagrada Escritura y específicamente en el Nuevo Testamento. Por eso les suplico que ustedes tengan la mayor atención posible a estas nuevas pláticas acerca de una iglesia sumamente conocida en muchas partes de América Latina y del mundo. Cuando ustedes leen la expresión Jesucristo, probablemente piensan que Jesucristo fundó la iglesia llamada así, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por eso es que tenemos que aclarar que en realidad el fundador de la iglesia mormona o de la iglesia llamada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue el señor José Smith, del que vamos a hablar en esta serie de conversaciones con todos ustedes. Quería señalar que los mormones están muy convencidos de poseer la verdad y una revelación dirigida específicamente a ellos. Por ejemplo, uno de los profetas de la iglesia mormona, llamado José Fielding Smith, dijo que el mundo no ha podido señalar nada en las revelaciones del fundador de la iglesia mormona, José Smith, que no esté de acuerdo con lo que se ha revelado antes o predicado por los profetas y por el Señor Jesucristo mismo. Esta es una afirmación de un profeta de la Iglesia mormona. Y también otro de los apóstoles de esta iglesia, llamado Orson Pratt, dijo que si comparamos las partes históricas, proféticas y doctrinales del Libro de Mormón con las grandes verdades de la ciencia y de la naturaleza, no encontramos contradicciones ni absurdos, ni nada irrazonable, porque existe una perfecta armonía, la más perfecta armonía, entre las grandes verdades reveladas en el Libro de Mormón y todas las otras verdades conocidas, sean religiosas, históricas o científicas. Esto lo dice Orson Pratt en su libro La Divina Autoridad del Libro de Mormón. Y además el propio fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, José Smith, dijo que el Señor Jesucristo dijo que debíamos confundir a los enemigos, invitarlos a discutir en público y privadamente para que sean avergonzados en sus convicciones. Nosotros no queremos aquí polemizar ni desacreditar a nadie, ni es esa nuestra intención, sino simplemente explicar nuestras ideas, nuestros puntos de vista, nuestras convicciones a la luz de la palabra de Dios. Vamos a empezar recordando que José Smith fue el fundador de la iglesia llamada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y él nació en Sharon, en el estado de Vermont, en los Estados Unidos, en el año 1805, en vísperas de Navidad, el día 23 de diciembre. Y cuando era un niño de 10 años, su papá resolvió trasladar la familia al área de Palmira, en Nueva York. Después se trasladaron a Manchester, a corta distancia de ese lugar donde José Smith se formó y se crió. Él dice que cuando estaba residiendo en Manchester, surgió en la zona un gran movimiento en cuanto al fenómeno religioso. Este movimiento espiritual, dice Smith, empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó en todas las iglesias del área. parecía afectar a todo el territorio, sigue diciendo José Smith en su libro La Perla de Gran Precio, y había grandes multitudes que se unían a los diferentes grupos religiosos y ocasionaba esto mucha agitación, mucha división en la gente. Unos gritaban aquí es la verdad, otros decían no, la verdad está allí. Unos contendían en favor de la iglesia metodista, otros de la iglesia presbiteriana, otros en las iglesias bautistas, y no se ponían de acuerdo. Entonces dice José Smith que en medio de esa guerra, de ese tumulto de opiniones, de todas esas palabras que se contradecían entre sí, él se preguntó, ¿qué se podrá hacer? O mejor dicho, ¿quiénes tienen la razón? ¿O acaso están todos equivocados? ¿Y cómo puedo saber quién está diciendo la verdad? Entonces, se afirma que cuando José Smith tenía 14 años, estaba leyendo la epístola de Santiago y se puso de rodillas y comenzó a orar en voz alta. Y apenas lo hubo hecho, se apoderó de él, él dice, una fuerza que lo dominó y que fue tan asombrosa la influencia de esa fuerza que se le trabó la lengua y que no podía hablar. Y entonces, cuando se sintió así, empezó a pedirle a Dios que le librara del poder de un enemigo que él sentía que lo iba a destruir, que él temía estar víctima de algún ataque, pero en ese momento de gran alarma, dice José Smith que él vio una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de su cabeza y que esa luz descendió hasta descansar sobre él. Y cuando hubo visto esa luz, se sintió libre del enemigo que creía él que lo había sujetado. Y entonces dice que vio a dos personajes cuyo brillo y cuya gloria, decía él, no se pueden describir. Y uno de ellos me habló llamándome por el nombre, dice José Smith. Me dijo, José, este es mi hijo amado, escúchalo. Y señaló al otro personaje que estaba allí enfrente de él. Entonces, cuando él volvió en sí de la sorpresa que le había ocasionado esta visión o esta aparición, dice que él empezó a comprender que debía dialogar con ellos y les preguntó cuál de las sectas, cuál de las iglesias era la verdadera y a cuál de esas iglesias él tenía que unirse. Y entonces me contestaron, dice José Smith, que no debía unirme a ninguna iglesia porque todas estaban en el error. Y agregó que todos los credos de esas iglesias eran abominación a la vista de Dios y que sus pensadores, sus teólogos, sus maestros habían pervertido la doctrina. Entonces José Smith fue y contó esta visión, esta aparición, esta historia a un líder de la iglesia metodista, quien le dijo que eso no podía ser cierto, le rechazó esta versión. Y cuando él empezó a contar esto, entonces desataron contra él una gran persecución, aunque solamente tenía entre 14 y 15 años de edad y no tenía ninguna importancia él en el mundo religioso ni teológico. Los hombres, los líderes de las iglesias lo empezaron a atacar y él se sintió perseguido, agredido por toda esa gente que no estaba de acuerdo con él. Así, él empezó a tener distintas experiencias, amables oyentes. Experiencias que desde luego vamos a contar en esta serie de pláticas, pero que nosotros objetivamente no podemos compartir. No negamos que él pueda haber tenido una visión de esa clase. Y sin insinuar nada, recordamos que Satanás también se viste de ángel de luz y puede ofrecer grandes visiones que cautiven la imaginación de la gente y también que produzcan profundas emociones. Pero lo que nosotros sabemos es que José Smith empezó con una serie de experiencias que nos conviene analizar en las venideras pláticas porque nuestro tiempo se acabó por hoy.